Bien, ahí presentado con Sanadores del Alma en un día fresquito afuera, pero lindo, agradable, hay sol. Podemos observar el cielo como a mí me gusta. Bah, ¿qué puedo decir? Como a mí me gusta. Si está nublado también me gusta. Lo que pasa es que no está esa magia del sol que cuando está nublado no lo podemos ver. Pero viste este dicho que crecimos escuchando, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Es real. Igual hoy está físicamente y nos brinda toda su energía. ¿Por qué es eso? ¿Sabes qué bueno es darse unos bañitos de sol? ¿Y cómo es eso? Bueno, decís que no tenés tiempo, andás apurada, cuando salís a tender la ropa, quédate un ratito ahí recibiendo esa energía, esa bendición del sol. Y igual, si no tenés ropa para tender, es una excusa lo de la ropa. El tema es que nos demos esa posibilidad. Y eso es gratis. Y es energía que viene desde arriba. Así que hay que aprovecharla. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está usted? ¿También se da bañitos de sol? Hola, buenos días, Silvia, Alejandro, audiencia. Bien, muy bien. Y de vez en cuando, sí, salimos a caminar y tomar un poco de sol. Que viene bien. Sí, viene muy bien. Me hace acordar a una familiar, a una tía abuela mía que sacaba a uno de mis hermanos a tomar bañitos de sol. Eso qué era bueno. En Calingasta, cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Le ponía una especie de repasador, así como si se fuera a manchar el cuerpo, y lo ponía con la cara mirando hacia el sol, media hora tomando sol todos los días. ¿Qué tal? Porque decía que, bueno, era muy flaquito mi hermano y lo venía muy bien en ese momento. Para ver si el sol lo engordaba también. ¿Has visto que, que los abuelos tenían tantos dichos, pero muchos de ellos son tan reales? Sí, esto, sí. Si me está diciendo que lo hacían los abuelos, esto me recuerda cuando nace un bebé, y usted como médico lo sabe, sí, que hay que, con el tema de la bilirrubina, sí, cuidarla, que y es con el sol o una lámpara, ¿no? Exacto, sí, la radiación ultravioleta es la que hace descender la bilirrubina, por eso se lo coloca a que tome la radiación del sol o el resplandor también, ¿no? Porque recordemos que en verano acá en San Juan no podemos poner al sol mucho tiempo a un bebé porque se asa. Claro, ¿verdad? Sí. Entonces, no, el resplandor o claro, digamos, a través de una ventana. La lámpara que se alquila, inclusive, o un foco muy potente de los de antes, de 200 watts, no sé ahora el equivalente. Realmente nos han cambiado un poco la vida. Pero sí, bueno, pero hasta los pollos le ponían luz, ¿se acuerda? Sí. Para que crezcan. Ahora se me viene. Sí, que coman y les hacía bien. Claro, por eso el dicho ese de que a una persona que come mucho hay que apagarle la luz para que deje de comer. Que deje de comer. Era hablando de luz y de todo eso. Sabiduría popular. Que viene bien, porque de repente, o sea, a veces ocupan mucho espacio esas sabidurías populares y no le dejamos espacio a lo otro. Hay que mantener el equilibrio, ¿verdad? Doc, quería preguntarle, porque usted me dice, todavía no lo había mencionado yo al aire, esto de que ha sido el 21 el día de yoga, y usted viene con Lizzie de una clase de yoga. Sí, yo no hice la clase, pero puedo sacar fotos. ¡Ha ido a eso! Fui a sacar fotos. ¿No se ha hecho una asana por ahí? No, hace un tiempo que no practico yoga, pero bueno, tengo que volver. ¿Sabe de los beneficios? Sí, he practicado durante muchos años yoga. En otra época de mi vida hacíamos Hatha Yoga y Kundalini Yoga, que es un yoga muy potente y más rítmico también, ¿no? Y se trabaja mucho la columna, sí, y sí, la respiración, pranayama. Realmente es muy beneficioso. Ahora Alicia está intentando hacer todas esas técnicas, ¿no es cierto? Con distintos grupos, tiene un grupo de señoras mayores, digamos que tienen actitudes físicas un poco más disminuidas, claro, y un grupo de chicas más jóvenes que con las cuales hace una clase más tradicional de yoga. Ya van a aparecer pronto las fotos ahí en Sanadores del Alma. Buenísimo. De la clase de hoy y del festejo de hoy del día de yoga en Sanadores del Alma. Qué bueno, porque qué bueno que menciona, Doc, usted esto de que hay gente mayor. Yo no me canso de invitar a la gente que se anime, que tome, que es mejor algo así. Está bueno, ya llegó la enfermedad y tiene que medicarse, bárbaro, no, hágalo. No es que esté en contra de la medicación, pero tengo compañeras de yoga que tienen 89 años. Claro. Y solo hacen yoga, no dependen de ninguna medicina, porque arrancaron, ¿sí? Arrancaron jóvenes con la práctica. Entonces, a esta altura es como que está todo en orden, digamos. Sí, ahí en la clase de las chicas mayores hay una señora que tiene un problema de rodillas muy importante, que no tiene lubricación ya. Esa señora tiene cerca de 80 años, ¿sí? Y otras señoras que no pueden caminar muy bien o les cuesta mucho subir la escalera, sin embargo, se animan a subir la escalera y hacen yoga con Lizzie. Y en el otro grupo de chicas más jóvenes también hay, digamos, concurrentes que tienen prótesis, por ejemplo, tienen prótesis metálicas y sin embargo en la espalda y sin embargo hacen clase de yoga normal. Bien. Digamos, o sea, la clase de yoga debe servir también para eso, para adaptarse. Seguro que sí es. Al quien lo necesita, ¿verdad? Uh-huh. Porque, digamos, no todos estamos atléticos para hacer la yoga que practica el hindú, ¿verdad? Exacto, no. Y aparte, hasta en una clase que sea variada, que haya 20 personas, todos somos diferentes. Cada uno debe llegar hasta donde su cuerpo le dice hasta acá. Seguro. Si hay dolor, ya no debe seguir. Es hasta ahí y punto. Exacto, ¿no? Y aparte, lo importante que es de la clase de yoga también es la relajación. Sí, sí. Y que muy fácilmente se puede transformar en meditación. Aquella gente que le cueste meditar o que diga, ¿cómo hago para aprender a meditar? Y bueno, puede empezar por yoga. Puede empezar por yoga para poder llegar a un estado de relajación tal que luego, digamos, la meditación sea un trámite nada más. Según los yoguis, grandes yoguis, dicen que se llega con la práctica, la cantidad de prácticas que va haciendo a medida de avanzar, que toda la clase sea una meditación. Entonces, imagínense qué bendición es poder estar conectado, porque ya se calma la mente. Entonces, exacto, es un estado de meditación todo el tiempo. Exacto, sí, meditar no es gran cosa. Meditar significa estar en el presente atento. Claro. ¿Verdad? O sea, uno puede estar caminando por la calle, puede estar conversando con otra persona, pero si está en el presente atento, está meditando. Es así. Es eso lo que significa meditación. Es poder vivir con la mente apagada y solamente usar la mente, despertar la mente, ¿para qué? Para, bueno, recordar algo o para sacar una cuenta, para cosas mínimas, digamos, ¿no? Y no estar pensando en otra cosa mientras alguien nos está hablando, mientras estamos viendo una película o mientras estamos en una clase. No, tenemos que estar en el momento, en el presente atento. O sea, por ejemplo, en este momento estamos hablando en la radio y acá estamos en el programa, ¿verdad? En el aquí y ahora constantemente. Exacto. Aquí y ahora constantemente. Exacto. Bueno, eso en cuanto a yoga, es que felicidades no solo a Lizzie, sino a toda la gente que practica yoga y se da esa posibilidad de escuchar su cuerpo y darle. Sí, estábamos hablando de esto de mimarnos, de cuidar nuestro cuerpo, con yoga es una de las tantas herramientas que pueden lograrlo. Y Sanadores del Alma tiene un montón de herramientas. Tenemos un montón de herramientas. Yo felicito a Beatriz Toro, licenciada Beatriz Toro, que ayer comenzó con biodanza. Bien. Así que ya tenemos esta otra disciplina, muy interesante, por cierto, muy sanadora, que se está trabajando ahí en Sanadores los días viernes en la siesta. En la siesta, ¿sí? También para mucha gente que o por trabajo o porque el frío lo acobarda, está bueno el horario de la siesta. Exacto, sí, bueno, teniendo en cuenta que ya estuvo, bueno, Beatriz el sábado pasado, sí, acá y explicando lo que era la biodanza, todo lo que es no la es baile, sí, que también hay baile en Sanadores, hay distintos tipos de baile, pero biodanza no, es una técnica sanadora, que tiene que ver con un desbloqueo emocional a través del cuerpo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Así que realmente, bueno, estamos muy contentos porque desbloqueamos de todas formas, a través del baile con Mariana. Que Mariana ha sumado días. Mariana ha sumado días, pero también Mariana hace coaching. Ahora está trabajando como coaching los días miércoles. Perfecto. Que sí. Eso era, es muy importante recordarlo para quienes están necesitando de una fit coach que está por allí ejerciendo ya como coach, porque lo dijo acá, cuando ya logró su título, lo pone al servicio como una herramienta muy importante que hoy está tan en boga además. Exacto, sí. También desbloqueamos el cuerpo con Mariana, con Juan López, que sigue dando sus excelentes clases de defensa personal los días martes y jueves a la noche a las 21:30. Muy buenas las clases. Ahí he estado yendo también yo a defensa personal, porque son clases bastante interesantes y bueno, nos permite aprender y movilizar el cuerpo como una buena clase de gimnasia semanal. Y por supuesto no nos podemos olvidar de Germán, que es el Germán, que cuida las rodillas, los tobillos, la espalda, la esas columna, tensiones, exacto. Porque vienen dolencias por la columna, las malas posiciones. Exactamente, la osteopatía y terapia craneosacral, que mucha gente no conoce todavía, que no es una sesión de kinesiología, pese a que él es kinesiólogo también. No, es una técnica especial de desbloqueo también psicoemocional con las manos, y de desbloqueo de las articulaciones, de los distintos juegos articulares del cuerpo, ya sea de huesos o de vísceras también. Bien, bien, bien. Por eso se llama terapia cráneo-sacral también la otra parte. Que la terapia cráneo-sacral son muy pocas personas, poquísimas que aquí en San Juan la practican, y de repente cuando alguien está necesitando, que entiende, no sabe a dónde ir. Por eso siempre insistimos que aquí en Sanadores la tenemos, claro, a través de Germán. Fíjese que, los otros días una persona que tenía problemas digestivos, problemas digestivos tipo empacho, lo que vulgarmente se conoce como empacho, sí, que a veces se cura con una corbata o tirando el cuerito, que creo que ya nadie lo hace. Sí, lo de la corbata, sí, lo de tirar el cuerito creo que ya quedó. Sí, quedó, sí, relegado. Que a mí me lo hicieron cuando era niño, todavía me acuerdo. Ah, bueno, hace poco. Hace digamos. Poco, sí, porque en realidad no es tanto. Y esta persona concurre a verlo a Germán, y Germán desbloquea las vísceras y desbloquea la espalda, la columna, y realmente pasan todos los malestares del empacho, y la persona vuelve a recuperar su tránsito digestivo normal sin ningún problema. Qué lindo. Eso en una sola sesión, mucho mejor, porque bueno, no solamente está trabajando esos síntomas, sino que está trabajando el todo, porque la postura general de la persona también hace a las distintas problemas que pueda presentar en su cuerpo. Quienes pasan muchas horas sentadas y quienes, al contrario, muchas horas paradas, son los que tienen grandes problemas. Creen a veces que son las varices por los dolores de pierna, y todo parte de una mala postura para estar parado o sentado. Exacto, exactamente. Y ahí tienen un mimo también para hacerse, visitarlo a, sí, Germán. Y descubrir qué es lo que está pasando con esa dolencia, que lo aprendí de él cuando me dijo la primera vez: nos acostumbramos a vivir con dolor. Entonces, exacto, llega un momento que no lo registrás. Para vos es normal tener esa contractura o ese dolor que no sabés por qué lo tenés. Exacto. Y bueno, seguimos con las flores. Bueno, también Sergio Núñez, que nos está ayudando con su sanación cuántica, tiene bastantes pacientes consultantes que realmente están muy conformes y bueno, vuelven a su consulta, que también hace terapia floral igual que yo. Así que como hay una cantidad muy muy importante de pacientes que requieren la terapia floral, Bueno, ya somos dos los terapeutas florales en Sanadores, bueno, ¿verdad? Que te pueden tomar turnos con él o con usted. Exactamente. Y últimamente, en virtud de esto que proclamamos en alguna oportunidad de la unión de todos los terapeutas de San Juan y que realmente se gestionó una personería jurídica de un grupo, bueno, lamentablemente eso está muy postergado y va a ser difícil que se obtenga la personería, pero bueno, ¿por qué no poner en práctica esto de la unión? ¿Sí? Claro. Y en base a eso, bueno, en comunión con Silvia Cosi del Centro Azul Cristal, hemos programado un curso de radiónica, para los días 14 y 15 de julio. Qué bueno. Este curso es un curso taller en el cual se va a aprender a usar el aparato de radiónica. En esos dos días se les va a entregar manual a las personas, se les va a enseñar cómo funciona el aparato, para qué sirve, cuáles son todos sus objetivos, cuáles son todas sus posibilidades, ¿verdad? La radiónica es un instrumento muy importante, muy poderoso para terapia y para diagnóstico, basado en la bioelectrónica, ¿no es cierto? Basado en la bioelectrónica, en la vibración de los campos morfogenéticos. Y el sábado pasado, cuando estábamos con Silvia, hablábamos un poco de esto y nos anticipaba su visita. Y sabe que quedó a raíz de la charla la inquietud de la gente. Yo voy a aprovechar para decir y amplificar un poco más esto de para qué sirve la radiónica, ¿sí? Porque, bueno, hablar de radiónica, digo, que es una maquinita que te va a permitir, radiónica cuántica, te va a permitir hacer varias cosas. El objetivo, aprender a usar esa maquinita, manejarla, siendo un operador de radiónica en principio. ¿Pero para qué va a servir? A ver. Bien. En principio, que a mí me dejó maravillada, utilizar los gráficos para la curación y la protección. Perdón. Y la protección. Reprogramar malos hábitos y vicios, tanto a nivel mental como celular. Evaluación, armonización y entornos de tratamiento. Medir el porcentaje y la calidad del campo energético. Limpieza y armonización de negocios. Localizar ondas nocivas y neutralizarlas. El rendimiento de la distancia de diagnóstico y cura. Curación y armonización de ambientes y personas. Evaluación y limpieza de cargas negativas y hechizos. Crear campos de energía y protección a través del poder del amor incondicional. También limpieza y armonización de animales y plantas. Todo eso se va a poder hacer estudiando operador de radiónica. Exactamente, recordemos que todos tenemos una emisión de onda y de forma. Todo lo que somos nosotros está codificado en nuestro ADN, ¿no es cierto? Y emitimos una emisión de onda y de forma que podríamos asemejar al chip de nuestro celular, ¿verdad? Entonces, ojalá alguien nos llame desde Rusia, por ejemplo, para decirnos que ganó Argentina. Puede ser. Qué bueno. Desde Rusia, por ejemplo, nos pueden llamar a nuestro celular y se comunican perfectamente porque la energía viaja por ondas de forma y llega al chip de nuestro celular. Bueno, el aparato de radiónica emite energías positivas que pueden llegar a cualquier ser, persona, planta, animal, lugar, situación, para que pueda ayudar a armonizar esas energías y brindarle el estado de salud, de armonía, de equilibrio necesario a ese ser o a esa situación. Entonces eso es un aparato muy, muy, muy importante. El curso no es económico, digamos, porque se entrega en el curso también, aparte de enseñar, se entrega la máquina de radiónica, se entregan todos los manuales y por supuesto se enseña a manejarlos. Así que los invitamos porque, bueno, ya hay varios interesados y esperemos que alcancen todas las máquinas de radiónica que tenemos, ¿no es cierto? Que además, bueno, por eso mismo justamente es muy importante ponerse en contacto para saber el valor, para empezar a enseñarlo, para ver cómo se va a hacer, y eso va a ser el 14 y 14 y 15 de julio. Bien. ahí en Sanadores del Alma. ¿Por qué? Bueno, hay un salón, se han unido los dos centros con Azul Cristal y Sanadores para brindar un mejor servicio. Exactamente. Y practicar la unidad, además. Exactamente, exactamente. Y creo que no va a ser la primera, la última, digamos, unión que vamos a hacer con Silvia o con otros centros que estén interesados también en participar, porque, bueno, creo que los terapeutas de San Juan tenemos que estar unidos, y hay gente muy valiosa en San Juan, yo siempre lo digo, hay gente muy preparada. Entonces a veces nos esmeramos en traer gente de afuera cuando aquí, exacto, en San Juan hay gente muy muy muy capacitada. Es así. Entonces eso es lo que queremos demostrar. Los terapeutas holísticos siempre estamos en la avanzada de la cosa, tal cual, y trabajando siempre primero que nada en nosotros mismos, como debe ser, ¿verdad? Como debe ser, exactamente. Así que, bueno, esto lo estamos complementando, como siempre, con el tratamiento floral, al cual siguen accediendo últimamente también muchos niños. Es muy importante, bueno, porque la terapia floral, la terapia floral de RAF, es una herramienta vibracional que ayuda a armonizar a la persona. Y es muy importante para los niños, porque el niño que tiene un problema necesita cambiar, o sea, cualquier persona, niño, todos, grande, exacto, necesita cambiar. Sí, sí. El problema es que los adultos muchas veces tenemos mucha resistencia, esa resistencia mental o racional a hacer cambios, porque en ese exceso de racionalismo nos basamos mucho en la opinión de los demás sobre uno. Sí. Y entonces nos cuesta hacer los cambios. En cambio, el niño no piensa qué es lo que va a perder. Directamente cambia. No tiene prejuicios armados, nada. Exactamente. El niño va a cambiar. Y entonces, como las flores también van a ir a actuar allí donde está esa información en su ADN, para modificar lo negativo, para limpiar lo negativo y dejar a la luz la información positiva, que hace que esa persona pueda tener un mejor desarrollo, uh-huh, de su potencialidad en el presente, ¿verdad? Hay muchísima información que tenemos acumulada y que no hemos podido desarrollar. Ayer estaba escuchando un video de que hay también, por ejemplo, en el ADN, información sobre nuestra potencialidad para rejuvenecer. Y daban el ejemplo que no es un cuento, uh-huh, sino que es real, de esa gente que vivía con Matusalén 900, sí, años, sí, ¿verdad? Sí. Y realmente dice que es verdad que cada uno puede llegar a acceder a esa información. Bueno, para poder acceder a esa y a otras informaciones es bueno limpiar toda la negatividad, y eso es lo que hacen las esencias florales. Por eso las esencias florales del Dr. Raf funcionan tan pero tan bien y ayudan a que una persona rápidamente elimine síntomas, elimine problemas, aunque sean crónicos, aunque sean difíciles de solucionar, y de repente, aunque haya tenido pérdidas muy importantes, la persona rápidamente recupera su eje y puede empezar a tener una vida mejor y empieza a entender mejor por qué está en este mundo, en esta tierra, en este plano, en este momento, para poder vivir su experiencia de vida y aportar a que esta tierra, esta humanidad, siga avanzando hacia la luz y hacia el camino hacia la quinta dimensión. Que es así, justamente es tiempo de trabajar mucho en el interior y, bueno, con las herramientas que sientas. Así es que por ahí hay muchas personas que, por cuestiones de tiempo y demás, prefieren algo que sea exterior y te dicen algo que sea para tomar, que ahí vienen las flores, justamente. Claro. Sí, la flor es una terapia, no es un tratamiento resultadista, digamos. Le llamo así al tratamiento que dice alguien: estoy con acidez, quiero que me saquen rápido la acidez, o estoy con exceso de peso, quiero que me saquen rápidamente la gordura para poder estar bien. No, es un tratamiento que va a resultar en el resultado va a ser efectivo, pero en el tiempo en que esa persona empiece a desbloquear las causas de ese problema y empiece a vivir en forma mucho más armónica, más equilibrada, y de repente esos problemas van a ir desapareciendo, pero también la terapia va a hacer que esa persona encuentre ese eje tan necesario para estar parado, firme, de pie en la vida, en el mundo, y pueda vivir una vida más feliz y pueda ser independiente luego hasta de las mismas flores, porque de eso se trata. Claro, o sea, es un tiempo que no, exacto, sea dependiente de... Exacto, no estamos tapando síntomas. Por eso, eso sería el resultadismo, tapar un síntoma con una medicación, bueno, listo. Eso hacen los químicos. Pero ¿qué pasa cuando la persona deja de tomar el químico y vuelve otra vez a tener la misma problemática? Porque lo único que estuvo haciendo es tapar. Nosotros nos vamos hacia la sanación. Vamos a brindarle a esa persona que está con problemas una herramienta exacta para que pueda lograr su estado de salud perfecta, que es uno de los atributos del ser humano que tenemos y que realmente muchas veces no lo sabemos aprovechar. Es así, tal cual. Bueno, si están escuchando atentamente todo lo que se dijo, por lo que sea, o llaman a Sanadores del Alma de lunes a jueves, recuerde, siempre en horario de tarde, o vamos a decir su teléfono, sobre todo por el tema del curso de radiónica, tanto con Azul Cristal o con Sanadores, al doctor Enrique Masuzco, también le pueden consultar, pedir informe. Vamos a decir su número, ¿sí? Bien, bien, bien. El teléfono fijo del consultorio Sanador del Alma es 420-3538, 420-3538, y mi celular sería 264-441-2126. Perfecto, ahí está. Igual suena todo ahí en el cierre, pero siempre nos gusta destacarlo porque hay que tener lapicera en mano y cuando no está cerca hay que buscar número y demás. Exacto, ¿sí? Bueno, igual está toda la información en mi página. Eso. En la página de Silvia, en Azul Cristal, en Sanadores del Alma, en el grupo de Seres de Luz también. La hemos compartido. O sea, está, sí, en todos lados la información que pueden buscar y a interesarse, porque realmente vale la pena. Es así. Muchísimas gracias, vale, doc. El esfuerzo. Es así. Que tenga un bellísimo fin de semana y mucha luz y éxitos para todo este emprendimiento y para esta unión de dos centros especialmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bendiciones. Bien. Que Sanadores del Alma siga creciendo y que ustedes puedan acercarse, porque está ahí en pleno centro, un lugar cómodo al que pueden llegar tranquilamente mientras van haciendo un trámite o llamar si, por supuesto, necesitan un turno. Siempre y todo es con turno. Así es que gracias, Sanadores del Alma.